Tres minutos pasan de la una del mediodía. Nos vamos a marchar en directo hasta Sevilla, a las puertas del Parlamento Andaluz, porque desde la jornada de ayer se está desarrollando, bueno, pues la visita, ese viaje, que es el premio dentro de lo que suponía el 23º concurso de redacción escolar de la Constitución. Así que lo dicho, nos marchamos en directo para conocer, bueno, pues cómo está marchando esa convivencia que tienen los pequeños y bueno, pues esa oportunidad de disfrutar, de visitar diferentes lugares como premio a sus trabajos realizados con motivo de ese concurso de redacción escolar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos decías que, bueno, pues ahí en Sevilla, pues, intentando buscar sitio para resguardaros porque había caído una buena, ¿no?, hace unos instantes de lluvia. Pues sí, la verdad es que hoy nos levantamos con un día soleado y con bastante calor, y una vez que hemos entrado al Parlamento, en la salida pues está totalmente nublado y lloviendo fuerte, y al instante se pone sol y otra vez vuelve a llover. Tormenta de ahora de este mes, algo raro, pero bueno, la verdad es que los niños están disfrutando, acaban de visitar el Parlamento y la verdad que bastante contentos. Recordamos, se trata de 10 niños, los ganadores. Vamos rápidamente a recordar sus nombres. En esta edición en concreto hablábamos con ellos a principios de enero, justo en esas fiestas navideñas, como suele ser habitual, nos visitaban por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Y bueno, pues en esta edición en concreto, como decimos, se trata de Noa Casillas Salas, de cuarto de primaria del Colegio Reina Sofía, Javier Rodríguez Domínguez, de sexto de primaria, también del Reina Sofía, Sofía Orellana Vilches, de sexto, del Ramón Crosa, Nerea Núñez Domínguez, de sexto de primaria, también del Ramón Crosa, Adrián Moreno Marchena, de cuarto de primaria, del Reina Sofía, Juan Pazo Villalba, de sexto, del colegio, en este caso, Fernando Gavilán, y Alejandra Sánchez Venegas, de cuarto de primaria, del colegio Reina Sofía. Todos ellos estuvieron por aquí en los estudios, faltaron por diferentes motivos, no pudieron acudir, pero también son ganadores. Nuestra enhorabuena a todos ellos. Por ejemplo, también Mario Flores Gómez, de cuarto de primaria, del colegio Reina Sofía, Ángel Santos Rubiales, de quinto de primaria, del Ramón Crosa, y Laura Pérez Cides, de quinto de primaria, también del Ramón Crosa. Bueno, pues queríamos recordar los nombres de todos ellos, los ganadores, los 10 que, bueno, por supuesto, están disfrutando, están pudiendo disfrutar de lo que es este viaje tradicional como premio de este concurso, ¿no? Pues sí, la verdad, como viene siendo habitual, teníamos muy claro que dentro de este concurso, de la Constitución, en la redacción sobre la Constitución, pues qué mejor que visitar el Parlamento de Andalucía, y con lo cual pues le hacemos una cantidad de actividades culturales, que el centro en este caso pues está todo preparado para que culmine aquí en este caso en el Parlamento. Ayer pues desde por la mañana temprano nos desplazamos a Sevilla, llegamos por la mañana tanto a la Plaza de España como a los Reales Alcázares, hicimos una visita guiada en la ruta de Star Wars y Juego de Tronos. A continuación nos fuimos al almuerzo, por la tarde tuvimos el correspondiente visita al acuario, en este caso pues con unos talleres y una visita dentro del acuario, que aquí en Sevilla pues lo tienen totalmente en condiciones, está espectacular, bastante bonito. Después pues hicimos una visita por el centro de Sevilla, un poco de merienda, de dulcita, y después por la noche a disfrutar fuera de la cena. Han dormido perfectamente, la mayoría creo que es la primera vez que duermen solos fuera de casa, y esta mañana pues hemos estado visitando aquí la zona de la Macarena, en el Parlamento que estamos actualmente, y ahora al mediodía pues visitaremos la Giralda y en este caso pues la Catedral. Almorzaremos aquí en Sevilla y ya pues para llegar a Ubrique sobre 6-7 de la tarde. Más o menos es el itinerario que venimos actuando año tras año. Los niños pues lo cogen con muchas ganas y la verdad que bastante contentos, y nada, pues ese buen premio que han obtenido y que puedan disfrutarlo, y creo que se le quedará para el recuerdo. Todas las fotos que hemos tenido la tendrán para siempre, y en constante movimiento y contacto con los padres, que también han visto que la verdad es que han podido realizar un viaje pues acorde al premio que han obtenido, y nada, pronto estaremos ahí en Ubrique. Esta tarde, por tanto, sobre las 7, ¿no?, llegáis por aquí. Sí, sobre el horario será 6 y 7 de la tarde, dependiendo de la hora del almuerzo. El almuerzo lo tenemos a las 3 aquí en un restaurante justo a la vera del Parlamento. Una vez que concluyamos, pues ya tiramos el camino a Ubrique. No sé cómo estará el tiempo por ahí. Aquí en Sevilla ahora mismo, pues lo mismo, como he dicho anteriormente, lo mismo sale el sol que te cae una barbaridad de agua. Pero bueno, son las tormentitas que tenemos ahora en esta época. Como decía, ¿no? La verdad es que es un viaje muy especial. Para muchos críos, estamos hablando algunos de ellos de cuarto de primaria, y por tanto, bueno, pues en esos casos no han tenido viaje fin de curso todavía, y bueno, pues la primera experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es la primera experiencia fuera de la casa, y la verdad que entran primero por la mañana con mucho nerviosismo, y ya una vez que va cogiendo confianza con los que estamos aquí, en este caso, pues nos hemos desplazado aquí a Sevilla, tanto San Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, María, la arqueóloga municipal, y en este caso, pues José Manuel Hernández Rivera. Los tres estamos aquí con los 10 niños. Yo, por parte del equipo de gobierno, pues bastante contento, y la verdad, diciendo que es que se han portado muy, muy bien, comparado con otros años que ha habido niños más traviesos. Estos son niños, la verdad, bastante tranquilos, han disfrutado de todas las actividades culturales, de muchas fotos, muchos regalos para padres y familiares, y nada, con ganas de que ahora visiten pues la Girarda y Catedral, y ya pues a continuación pues la comida, que la verdad que también les gusta comer a la mayoría. Lo cierto es que dentro de lo que es el concurso de ración escolar, en otras ocasiones, ¿no?, incluso se ha visitado otros puntos de Andalucía, pero en los últimos años, ¿no?, se está prefiriendo a la capital andaluza, más que nada porque también, bueno, pues acudan al Parlamento andaluz y demás, ¿no? Sí, otros años hemos desplazado, después de ir al Parlamento hemos desplazado a Córdoba, pero bueno, yo creo que nada más que en el trayecto perdemos bastante tiempo y quería más o menos más actividades culturales aquí, en este caso en Sevilla, porque el tiempo que se pierde en el autobús hasta llegar a Córdoba, pues es tiempo que pierden esos niños de disfrute, y la verdad que los dos últimos años con las actividades culturales que hay aquí en Sevilla, pues han podido ir disfrutándolo. Además, se intenta, ¿no?, que se va complementando tanto actividades culturales como lúdicas. Nos hablaban, ¿no?, de, por ejemplo, esa ruta de Star Wars y Juego de Tronos, que a lo mejor muchos de ellos conocen más, y bueno, por supuesto, sin perder la perspectiva cultural y de visita a diferentes monumentos, ¿no? Sí, como bien he dicho, los monumentos los tienen ellos presentes, son cámara en mano, foto tras foto, y ahora pues la Girarda y la Catedral, anteriormente pues varias iglesias, en este caso hemos estado en la Macarena, también al haber pasado la Semana Santa se encontraba la propia Virgen también, los niños pues comprando detalles, y ahora pues tendremos la foto que nos vamos a realizar, que acabamos de salir por la puerta del Parlamento en el exterior, y ya pues a seguir disfrutando. Monumentos y actividades culturales no les faltan, que al fin y al cabo son los premios que requiere este concurso de redacción escolar. Así que a los padres que nos estén escuchando, bueno, evidentemente estarán en contacto, ¿no?, continuo con ellos, pero bueno, que se lo están pasando fenomenal, y que esta tarde, como decíamos, sobre las 7, pues ya estarán por aquí. Sí, esta tarde, si va todo bajo previsto, tenemos claramente en el que sobre las 7 llegaremos más o menos, y 6-7. Bueno, pues aprovechar, ¿no?, para invitar y hacer un llamamiento. Lo cierto es que, bueno, de por sí hay bastante participación siempre en el concurso de redacción escolar de la Constitución, pero bueno, cuando se convoque en su momento, pues que tengan en cuenta que después pueden disfrutar de viajes, como en este caso, y de conocer, ¿no?, en vivo lo que es el Parlamento, la sede parlamentaria de nuestra comunidad autónoma. Pues sí, desde aquí le invitamos a todos los escolares de la localidad que una vez que se abra otra vez la nueva edición del concurso de redacción sobre la Constitución, pues que tenga la misma aceptación, la misma participación que en años anteriores, para que los niños después disfruten de este buen regalo que no todos los días se disfruta en el Parlamento, y de la cantidad de actividades culturales que prepara el Ayuntamiento de Ubrique. Al final, bueno, depende mucho también de la propia promoción que le den los colegios, los centros escolares. Por ejemplo, este caso, ¿no?, en esta edición llama mucho la atención el protagonismo para colegios como Ramón Crosé y Reina Sofía, ¿no? La mayoría de los ganadores eran de estos centros. Sí, es como bien dice, cada centro, pues dependiendo de las actividades que tenga, le pone más interés que unos que otros, pero bueno, los ganadores, pues este año ha coincidido de ellos, porque la verdad que las redacciones eran más completas y esperemos que el año que viene pues vengan de todos los centros. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, 13 minutos sobre la una del mediodía, en directo, ya decimos, desde justo la entrada al Parlamento andaluz, de donde acaban de salir en esa ruta que están realizando, en este viaje que están realizando los 10 ganadores, los 10 pequeños ganadores de esta edición, el 23º concurso de redacción escolar de la Constitución Española, junto a distintos representantes municipales. Bueno, pues lo que supone este premio, este gran premio, en algunos casos la primera visita de muchos críos y bueno, fuera de lo que es su localidad. Pues José Manuel Fernández Rivera, nos quedamos aquí agradeciéndote como siempre la información. Gracias a ustedes, buenos días. Y buen regreso, por supuesto, dentro de unas horas, gracias. Eso esperemos, porque aquí acaba de caer fuerte el mismo agua. Bueno, no olvides el paraguas, ¿no? Que sí, aquí tampoco está la cosa muy por allá. Venga, lo dicho, gracias. Venga, un abrazo.